Esto no es serio. Menos mal que no es el programa 500, ¿eh? No van los micros ni nada. Vamos tarde. Madre mía. No hemos dormido en los laureles. Hoy especial, no hemos dormido en los laureles. Adicto, ¿sabes lo que nos falta a nosotros? Una secretaria o secretario, como el de Roncero está a punto de entrar al plato. Que estos momentos que nos liamos a charlar tú y yo, nos pudiera suplir. Eso nos vendría bien. Sí. Que no es que hayamos llegado tarde, llevamos media hora aquí, pero estamos hablando de nuestras cosas. No hemos liado. Esto a Cuní no le pasa. Tiene un señor con pinganillo que le dice, señor Cuní, 5 minutos. Y él está ahí. Pero es que son conversaciones de estas fuera de antena. Claro. El making no. Que las grabamos, por eso, y algún día saldrán a la luz. Cuando hagamos el DVD, esto saldrá como extras todo. Es que lo tengo todo controlado, ¿no? Pero en orden decreciente. Porque eso va a lo loco. Ahí hay de factura. Sí, he visto. Las tienes todas como pagadas, ¿no? Sí, hostia, hoy nos ha olvidado la música de fondo y sí. Tenemos unos heavy de fondo. ¿Quiénes son? Preséntalos, hombre. Hostia, no sé, pero. ¿Qué has tirado la caja por ahí? Guitarras infernales, pero en ese punto de que el virtuoso ya sí. Empieza a ser un chapas. ¿Sabes esa fina frontera? Gary Moore. O sea, estamos hablando de Gary Moore en Estepona. Qué cara más hinchada, ¿eh? Sí, Gary Moore va peor, ¿eh? Y dice que entraron al hotel. Estaba ya moribundo. O sea, que sin signos de violencia, que una cosa dice mucho. Pues yo, si fuera Madero, habría entrado y habría dicho: a este hombre le han picado la avispa. Qué cara más hinchada. O es la cortisona, o es que ha dejado la farlopía. Se ha pedido un gran guitarra. Bueno, no tanto, No tanto. Over the Hill and Far Away. Queda bastante Far Away. Madre mía. Eso era un chapa. Que llevaba la casaquilla así, ¿sabes? Como Freddy. Ese es de los que abrió, digamos, la veda de los guitarristas chapa. Sí. O sea, que ese todavía tenía sus momentos buenos, pero a partir de ahí la cosa se vino abajo. Ese estaba grabando, se cuenta la leyenda, tampoco lo sabemos seguro. Estaba grabando un disco con el Pro Tools, que es una cosa de grabar disco. Y a medio punto le salió así una ventanita esa de warning, que le dijo: acaba usted de hacer el tope en lo que chapa rápida puede hacer. Y le quiere pasarse al blues y dijo: aceptar. Y dijo: hostia, aquí tengo todo el cupo limpio. La gente le castigó, cuando se hizo bluesero. Los heavy no se lo perdonaron, Es que esas cosas se miran mucho. Hubo gente que tuvo que tirar la chupa de fleco, porque claro, ya sabía. Tira la chupa de fleco. Vuelve la leyenda, ¿Te has quedado que hay cables desconectados? O sea, yo ahí donde conecto el iPod, sí. Ahí había otro conectado, sí. Que eso ya no está. Sí, ya te digo que hay descontrol absoluto. Madre mía. Pero bueno, nosotros nos oímos, ¿no? Que es lo importante. Sí, no sabemos si estamos emitiendo. Esto es colaboración ciudadana, no lo hemos dicho, es verdad. Y el programa 498. 498, hostia, qué calentito está ya la cosa. Solamente quedan dos para asistir a un gran acontecimiento. Cuando estábamos ahí fuera hablando tú y yo de nuestras cosas, ¿hay música de fondo? Así sí que oigo ahí. Lo ha hecho bien. Lo chapa. En bajarlo bastante. Que parece que no nos va a interesar. Todo me has dicho ahí fuera que en cuanto abriera el micro iba a llamar hijo de puta a los oyentes y eso, ¿no? ¿O no? ¿O te va a cortar un poquito? No. A los, o sea, que no vienen a la fiesta y eso. Yo tengo que decir dos cosas. Una, que ya me estoy arrepintiendo de que Montilla se vaya. Sí. ¡Eh! Más vale malo conocido. Es duro, ¿eh? Pensaba que nunca iba a decir esto. Pero es que si algún día, imagínate que algún día decimos, qué bueno que era Ereu. Porque estoy empezando a pensar, viendo que más, lleva 20 días, o por ahí, o un mesecito. Sí. Y la que está liando... Ya. Es curiosa la política, porque en el fútbol pasa todo lo contrario. O sea, tú ya sabes que dentro de 20 años dirá, qué bueno era Messi. Pero hostia, en la política como que no te lo esperas. Y a Montilla no se le puede repescar. Así como los de Gran Hermano que echan los primeros y eso. Habría que pensárselo, ¿eh? Mira Guardiola cómo ha renovado. Guardiola, un año, pero hostia. En el último momento, ¿eh? También. Mercado de invierno. Primavera, verano ya, casi. Qué tipo, ¿eh? Guardiola. Se nos va a quedar calvo ahí. Que nos cae bien lo justo, ¿eh? También, Guardiola. También, también. Nosotros somos más de chutarlo. Como se hizo ya en los 90. Lo justico. Luego te voy a contar una intimidad de Mourinho. ¿Ah, sí? Que me parece que... Una intimidad es que he escuchado que me hacen pensar que Mourinho es casi mejor persona que Guardiola. Hostia, bien podría ser, ¿eh? Bien podría ser. Tú sabes que a Mourinho no le tenemos gran afecto. O sea, nos parece una mala persona. Pero es que me gusta cuando pierde. Me he enterado de cosas de su etapa de... ¿De traductor? ¿De traductor? Yo también tengo datos ahí, ¿eh? Esa, pues puede que sea la misma noticia, ¿eh? Y me ha dado hasta penita, ¿eh? Vamos a hablar de dinero, que iba buscando habitaciones a Gaspar. Te voy a decir, Gaspar tampoco le iba a pedir yo muchos favores, ¿eh? Tiene pinta de cobrárselo con creces. Sí, sí. Pues eso lo es, entra en la habitación del hotel USA. Porque Gaspar es USA, ¿no? Y ya nota el olorcillo a Nivea, ¿sabes? Decir, hostia, Gaspar, me la has vuelto a jugar, amigo. Luego lo vamos a comentar. Sí. Ese ve los cristales empañados y la marca de la naricita, ¿sabes? Que dice, ha estado aquí mirando por la ventana a ver a qué hora llegaba y huele todo a Nivea. Eso puede ser que pase. Ah, bueno, en primer lugar, sí, vamos a hablar del programa 500. Sí. Habla tú, va, del programa 500. Que queremos que la gente vaya, porque vamos a hacer los esfuerzos en ir hasta allí, hacer programas en directo. Es un esfuerzo. Es un esfuerzo, tener la mesa. Y luego no queremos de que haya cuatro gatos. O sea, queremos que vaya la gente. Porque es que si no, no lo hacemos. Vamos nosotros. Hacemos radio en directo. Concierto. Bueno, concierto de aparte. Gratis. Llevamos regalo. Y empiezan a haber rumores en el subsuelo de Barcelona que puede haber una chupa de fleco de la que se habla mucho y nadie ha visto. Puede que esté allí presente. Te voy a decir más. Esa chupa de fleco nunca ha ido sumada a greñas. O sea, yo cuando usaba eso no tenía pelo largo. Pues estaba en la mili y cosas así. O sea, se pueden concatenar todos los astros y decir, madre mía, yo me quiero hacer una foto con ese hombre. Puede ser que pase, puede ser. Es que tú imagínate que dices, no va, por lo que sea, te inventa una excusa. Sí. Y te... Porque has ligado con una extranjera. Exactamente. Y te pierdes una foto con el doctor Arritmia vistiendo la chupa de fleco. Ojo, ¿eh? Ojo. Es que esa foto, o sea... Eso solo puede ser ese día. Eso solamente pasa una vez. Pasarán 25 años y alguien mirará tu Facebook y a ver esa foto dirán, este estuvo esa noche. ¿Habrán eclipses de estos de sol que dicen que solamente pasan cada 80 años y cada 2x3 salen en la tele? Sí, sí, sí. Y no se verá otra chupa de fleco. Dirá Lluís ya que se hace la última gira, año sí, año también, pero, hostia, no tiene esa exclusividad. Me la voy a poner, la acabo de decidir. Esa noche voy a tocar, hostia, tocar, con la calor que da eso. Eso es un búfalo y medio ahí en piel, ¿eh? Bueno, por lo menos el primer tema. Vale, ese primer combo, que son dos o tres temas. La pondremos en un atril, digamos, en una silla. A los Ramones. Mientras hacemos el programa. Y luego ya te la viste y ya para adelante. Me parece elegante. Yo me parece que no se lo puede perder la gente. Sí. Pues recuerda dónde es y eso. Sí, tengo aquí, me he traído el póster. Bonito bonito póster. A ver, la gente ya tendrá boli y esas cosas. Bueno, hay gente que ya lo sabe. Señora Victoria, hay gente así que dice, es que luego hay un concierto punk y eso. Pero se puede ir antes del concierto, claro. Si quiere, o quedarse. Se toma ahí una cerveza. Ella tiene guardia de seguridad privada y todo. Bueno, a ver, la movida es el viernes 18 de febrero a las 9 en punto, en el casal La Cosa Nostra, que está en Biure, calle Biure, con B, número 1. Eso cae a mitad de camino entre el metro de Vilapicina y el de Llucmajor, para que la gente se sitúe un poco. Entonces, grabaremos en directo el programa número 500. Allí, a pelo. Estará el señor X, que mucha gente que escucha el programa no conoce al señor X. No lo conoce. Estará la sección La Hora de Senfewer. Que mucha gente tampoco la conoce. Tampoco la conoce. Y le he dicho que sea un poco comedido. Y va a ser un gran documento, ¿eh? ¿Sí? Porque estará el señor Senfewer seguramente, pero nadie sabrá Nadie sabrá quién es y no nos dejará decir quién y es. No lo diremos. No lo diremos. Porque ese secreto... O sea, el señor Senfewer estará en el concierto. Sí, podemos hacer un concurso de si alguien lo aceptase, regalarle la chupa de fleco. Y que la lleve él toda la noche. Es en Fever, quiero decir. Bueno, y luego después de grabar el programa en directo, habrá concierto del Punto Débil, que somos nosotros, y la Jaguara, que es un gran combo de punk and rock. Todo fenomenal. Todo fenomenal, todo gratis. Habrán regalos y pastelitos. Y hay un bar con cerveza, o sea, hay de todo. No dejarán fumar dentro. Como en cualquier sitio. Pero fumaremos fuera. Fenomenal. Pues eso ya está dicho. Sí, y adictos empeñan que vengáis. Yo sé de gente que viene, ¿eh? Bueno. Los que vinieron en Navidad y eso, los fieles. No, es que a mí tampoco me gusta perder mucho tiempo, ¿sabes? O sea, yo el programa 500 lo puedo hacer aquí perfectamente. O no hacerlo, ¿eh? O no hacerlo, ¿eh? O no hacerlo. Porque... Poner un acople ahí. Pero si me voy a trasladar y vamos a hacer nuestro esfuerzo, pues... No es fácil, ¿eh? Que diría... Que haya ambientillo. Que diría el de Punto Pelota. No es fácil. No es fácil. Hostia, el Madrid, ¿eh? También fenomenal. Ahora está fuerte ya, ahora ¿eh? Está fuerte. Hostia, nosotros que somos bastante de la Real. Hostia, la Real, ¿eh? Vaya equipo de mierda, ¿eh? Sí, mira que nos gustaba, ¿eh? Hostia, pero hostia, contra el Madrid tienes que hacer algo. Claro, al menos rompe un par. No te puedes plantar así. Que dice Mourinho que a Ronaldo, que todos son hostia. Y que Messi, que fenomenal, que le dejan pasar. ¿Tú es, a ti eso te parece bueno o malo? ¿El qué? Que alguien diga eso. Para el Madrid, quiero decir. O sea, yo creo que eso tiene dos lecturas. Si a Cristiano Ronaldo le pitan 90 faltas, es que lo cuidan más que a Messi, que solo le han pitado 40. ¿Sabes lo que te quiero decir? A Messi le dan y no las pitan. Claro, puede ser. Pues entonces que los árbitros favorecen al Madrid y le pitan más faltas. No, pero Mourinho lo dice así a lo loco. ¿No te o sea, él no mira la segunda lectura. Exacto, no creas que tiene una base ni unos documentos. No mira ni las primeras. Exacto. Esa leía la rueda de prensa ahí a darlo todo. 10.000 pesetas, ¿eh? 10.000 pesetas. Hostia, tú y yo sabemos que Núñez era muy mala persona. O sea, los presidentes que se han sucedido, sí, digamos que ha ido. O sea, Núñez era mala persona, Gaspar era malísima persona. Sí. Laporta. Excelente. Excelente. Lo peor, se dice que en 2014 ya puede que somos independientes, ¿eh? ¿Ah, sí? 2014, ¿eh? Me voy a poner una nota de aviso en el móvil nuevo. Que me avise. Ha tirado corto, ¿eh? Ya te digo yo que ha tirado corto. Justo ahora que nos quieren quitar las cuatro provincias. Exactamente. Van a hacer un pack de todas. A mí me parece bien. Y cogería Andorra por el tabaco. Y las botellas son más grandes allí. Pues la puerta que tenía, sí que era, o sea, sabía manejar bien por el puterío y todo eso, eso sí que lo controlaba bastante bien. Hombre, era otro Berlusconi. Y era el nuevo que hay. Que ese quizá todavía pensamos que no es lo suficiente mala persona, pero ya lo será. Hombre, sí lo será. Que tiene tiempo por delante. Pues Núñez se ve que el Robson, sí, se ve que fue al Núñez y le dijo, no, es que necesito un traductor y tal. Y dice, bueno, pero aquí en la casa hay gente que habla inglés. Y dice, no, pero es que... Yo conozco uno que es fenomenal y que es una excelente persona. Sí. Y le dijo, ¿y quién es esa excelente persona? Y dice, se llama Mourinho. Mourinho. Y le dijo, pues que sepa que estoy dispuesto a darle, a pagarle 10.000 pesetas. 10.000 pesetas. Como una entrada del live. Al mes, ¿eh? En esa época cobraba yo más dinero, ¿eh? Al mes, ¿eh? En esa época cobraba yo 80.000, me parece, ¿eh? ¿Cuántos son 10.000 pesetas en euros? Es difícil, ¿eh? 10.000 pesetas en euros, 60. 60 euros. Al mes. Y se ve que tenía que dormir. O sea, estamos diciendo que traducía a Rosson por un gramo al mes. Podríamos hacer el símil. Sí, sí. Y le daba el hotel, la habitación de hotel gratis. En un USA. Pero sería un USA de en los malos. Arenas. De los malos, ¿eh? Sería. Sí, sí. Y si vean brefas, ¿eh? Hostia. Pero puta, ese hombre iba trajeado. ¿Qué iba? Siempre con el mismo traje. Tío, por 10.000 pesetas, ¿eh? Madre mía. Yo creo que no me extraña que le tenga manía. Es para tenerle manía, ¿eh? Al Barça. Al Barça. Sí, sí. Hostia. Nosotros le tenemos manía a todos nuestros trabajos anteriores. Que alguien te diga que te va a pagar 10.000 pesetas es peor que te diga que te va a pagar cero. Ha llegado a ese punto, prefieres cero. Claro. Le dices, mira, dame de dormir, de comer, y me trae y me lleva. Exactamente. Y no me paguen nada. Exactamente. Y queda como un señor. Pero decir, venga, hombre, para que no des la chapa, te voy a pagar 10.000 pesetas. Que a lo mejor la sacaba de su bolsillo el Núñez, ¿eh? A lo mejor no era, a lo mejor era negro y todo, ¿eh? No tenía contrato, a lo mejor. Seguro que no, hombre, un contrato de 10.000 pesetas, eso no se puede hacer. Y las burlas que le tenían que hacer, ¿eh? Los del Frankfurt y eso. Que decían, mira, 10.000 pesetas. Y para eso. Solo gano yo en mostaza cada semana. ¿Tú no te acuerdas del entrenador ese medio gabacho, medio de Cádiz? Que había, que entrenaba el Bilbao. Sí, Fernández. Es Fernández. Que le quería hostiar a Mourinho en la época del Barça. Qué lástima que no le zumbara, ¿eh? Y eso cobrando 10.000 pesetas. Encima estuvo a punto de llevarse una galleta cobrando 10.000 pesetas. Hostia puta, ¿eh? Qué ojo, qué olfato que tenía ese hombre, ¿eh? Que ya sabía que ese hombre se necesitaba un galletón. Sí, sí. Y le habría venido bien ese. Porque entonces en esa época los aficionados decían, hostia, qué mala persona Luis Fernández, que le quiere soltar un bofetón a Mourinho, que no le ha hecho nada. No ha hecho. ¡Eh! Algo se olía ya a ese hombre. Que tenía clarividencia. Si hubiera soltado el bofetón en su día, ya a lo mejor ese tío iba de otro palo. Hombre, más relajado iría. Más relajado. Así, bobo, como Messi, a lo bobo. Eso lo sabrá el hijo de Mourinho. A su padre le pagan 10.000 pesetas. Y que lo querían tundar ya desde hace tiempo. Es una cosa que lo ocultas, ¿no? A tu familia. Ya tenía, no tenía el hijo aún, ¿no? ¿O sí? A lo mejor sí que tenía allí y se vino aquí. Y le llamaba a la mujer y le decía, ¿qué? Mándame dinero. Y decía, ay, mándame dinero. No, decía, es que no puedo. Le decía, pero no está de traductor en el Barça. Si le cobra hasta Lego. Y dice, estoy cobrando 10.000 pesetas. Eso no se lo creía la mujer. Se creería que se lo gastaba. Se iría de puta o algo. De puta o alguna cosa. Aparte pondría Fútbol Club Barcelona en el Google en esa época, diciendo, hostia, a ver qué está haciendo mi marido. Y le saldrían traveros a domicilio, tal, esto. Le saldrían fotos de los alrededores del campo del Barça por la noche. Barriles en llamas y eso. A lo mejor es mucho más interesante ir al campo del Barça por la noche que de día, ¿eh? Pasar con el coche, sí. Es más interesante. Hay algunas que confunden, ¿eh? ¿Todavía existe eso o no? Hay pocas. Más tirando para arriba, para la universidad. Confunden, ¿eh? ¿Cómo que confunden? Hostia, que las veas y dices... Pues el retrovisor así en pequeñico, casi bien. Ah, luego... Tiene que ser muy extrovertido, que no, yo no soy muy extrovertido. Para cosas son muy tradicional. No sé. Yo era más de Clip de Famogui que de Argan Boys. O sea, me gustan las cosas. ¿Ah, sí? Yo era muy de Clip. Hostia. Tú eras más de Argan Boys. Estaban muchísimo mejor construidos. Hostia, eso de que no se movieran las manos. Y los grandes, los Hyperman también. No, los Hyperman ya me venían, ya era yo pequeño. Mejor Madelman y eso. Sí. Pero. Los Clips, hostia, esto de que solamente movían las dos piernas a la vez, eso ha sido un atraso toda la vida, ¿eh? Hombre, eso lo hacía Ibrahimovic y le pagaban un dinero, ¿eh? Tenía... Y movía, y era el mismo movimiento. Tenía... O sea, tú lo flipabas. Claro. Porque era Playmobil y lo flipabas. Pero verdaderamente el muñeco tenía poca ir a cosa. Ponerle un sombrero, quitarle la peluca. Lo único bueno que tenía era la manopla esa. La manopla que le quitaba la espada y le ponía una jarra y encajaba todo. Pero ya está, sacarle la cabeza así a la fuerza. Que salía la cabeza, costaba, pero. Y el pelazo por otro lado, Y el pelazo. Sí, sí, pelazo, los clics, ¿eh? ¿Tú sabes que eso lo hicieron todo en una pieza? Para que la gente no se tragara las pelucas. Pues ¿sí? Nosotros fuimos de la generación de tragarnos las de pelucas. De tragarnos muchas cosas. Eso va para el apéndice, ¿lo sabías? No. Todas las cosas que, no, que te comes y no te tienes que comer van al apéndice. Es como un bolsillo. ¿Sí? Sí. Ahora los huevos Kinder también ya no es dos piezas. ¿Ya no es piececita pequeña así? Sí, ¿sabes lo amarillo? Sí. El huevo ese que se separan dos. Sí. Ahora tiene una bisagra. ¿Qué me dices? Para que no te lo trague. Hostia, pero eso para metértelo ya tienes que ser. Hombre, eso. Bruto, ¿no? Tienes que estar acostumbrado a venir mucho de Marruecos para petarte eso. Pero dentro vienen los jugueticos así, sí, eso sí. Pequeñitos. Y eso sí, no te lo puedes tragar. Eso te lo puedes tragar. Lo que es un lagarto articulado, sí. Pero el huevaco entero. Eso lo usan ahora. Eso. Espera, que te tengo que hablar de droga. ¿Esos huevos? Flojo. Flojillo. ¿Lo usan ahora los muchachos para llevar MDMA? ¿Sí? Ponen ahí dentro y van mojando el dedico así, con la boca. Pero eso cuando lo abres se te esparrama todo, ¿no? ¿O no? Pero lo abren con cuidado porque es droga. Y ya cuando queda poco lo llenan así como de cerveza, agitan No cierra muy bien eso, ¿eh? Sale en chorro. O sea, ¿eso dónde lo has visto tú? Eso. ¿En algún documental? No, eso lo he visto yo en algunos bares, pero no te puedo dar más detalles ni en flojito. Vale, vale. Pues los Playmobil eran unos muñecos bastante lamentables. Yo era de Famóvil. Y caros, ¿eh? Yo era de Famóvil, ¿eh? Antes de Playmobil fue Famóvil. Cuando estaban fabricados en España. Clip de Famóvil. Y luego ya fue Playmobil. Aún duran, ¿eh? Joder, que sí duran. Que hacen fiestas. Bueno, fiestas, ferias. Hay que tener también mucho tiempo libre, ¿eh? Sí. Para irte a ver clips de Famóvil a calle Pelayo o algo así. Sí, a coleccionarlo, ¿no? Bueno, yo casi prefiero coleccionar eso que chapas de champán. El domingo por la mañana estuve en La Real. ¿Y qué? ¿Las chapitas bien? Chapitas, numismáticas, filatelia. El suelo está muy mojado también, ¿eh? Pensaba, lo dejarán seco para tu... Joder. ¿Y mariposa había? Eso no vi. Porque coleccionar mariposa también me parece una cosa bastante desagradable, ¿eh? Pero gente en chándal vendiendo portátiles, eso sí que te voy a decir. Sí. Con su estuche y todo, que no sabe ni lo que hay dentro. Seguramente un libro de matemática o algo de su sí, hijo. Sí, sí. Pero sí, en la fundita como que parece que... Como que da el pego. Un Mac así, que le has quitado el sistema operativo y le ha puesto Android, cosas así. Que dice, hostia. Tío. Tío sofisticado. Es verdad, un Mac se puede poner otra cosa. ¿Tú un Mac le puedes poner Windows o eso revienta al detectarse el mismo? Eso debe reventar. Igual Linux, ¿no? Hostia, tú, claro, es que un Mac a lo mejor eso le formatea y le mete Windows y a lo mejor tiene un detector así que dice, hostia, se me está intentando cargar aquí el Windows 7 y estalla la batería. Empieza a pillar virus. Ha pinchado un tema. Nos vamos a ir al relato. Hostia, lo bueno de empezar tarde es que llega a la mitad del programa. Sí, ya, sí. Bastante rapidico. Vamos a pinchar una canción de Lendakari Muertos, que hace tiempo que nos suena en el Colaboración Ciudadana, de su último disco en estudio publicado, Vine, Vi y Me Vendí. Un temazo. Esto no es punky. Ya lo tenemos, eso. Fenomenal. Necesitas el título, ¿no? Me imagino. Sí. ¿Lo ves desde ahí? Sí. Somos un equipo, ¿eh? Sí. Madre mía. Pues bueno, el doctor Arrimia, que es una persona que estará el próximo... ¿Qué día es? El 18. Próximo viernes 18. Próximo viernes 18. Vestido con una magnífica chupa de fleco. Haciendo el programa en directo. ¿El programa 500? Programa 500 con chupa de fleco. Madre, ¿quién nos lo iba a decir cuando empezamos? Hoy nos ha preparado un relato que se titula Fecha de caducidad. Claro, yo... Hay que lanzar algo. Yo decía el día del programa 500, no hoy. Ah, pero es que no tengo disco. Bueno, yo creía que solo te faltaba el de fondo. No, no. ¿Te falta todo? Todo. Bueno, es que los dos discos vienen juntos. Pues si tengo yo ahora algo de purria de esas. Sí, hombre. Algo tienes por ahí. Ah, mira, tengo Gotham Project. A voleo, ¿no? Sí. Vale, lo hacemos girar así. 4.23 yo creo que valdrá. Eso llega, ¿no? Vamos a ello. Cuando llegaste hasta mí, ya te vi marchitar. Era un anuncio de los días que teníamos por delante, como una indicación que dejase patente que el poco tiempo del que disponíamos se empezaba a descontar. Y así fue. Un delgado hilo de arena empezó a llover en el interior del reloj que giramos al cogernos de la mano. Porque todo, en esta vida, nace para ser destruido, como un plan Phoebus sobrevolando nuestras cabezas constantemente. Nuestros propios miedos nos han guiado en el camino a disimular y fingimos no darnos cuenta del desastre. Nos columpiamos sobre una sonrisa y vamos contando las lunas que llevamos caminando. No reparamos jamás, por lo que pudiera ser, respecto a las lunas que nos quedan por recorrer, ya sea juntos o por separado. Cada reloj que nos rodea desconoce la fecha de su muerte, pero todos ellos son conscientes de las miserias que les rodean. Un nacimiento basado en la fecha de su despedida, una necesidad imperiosa de empujar a los consumidores de pro a redecorar su entorno. Y el nuevo dios de Occidente, IKEA, ya se encargará de irnoslo recordando. Se diseña todo para su entierro, se agilizan los plazos y se eliminan las responsabilidades a terceros. Todo forma parte de un plan maléfico sobre el que se sustenta todo nuestro presente, incluso nuestro futuro, para así justificar un pasado que debimos haber olvidado hace años. Debemos ir a comprar todo cuanto necesitemos y, de camino a las cajas registradoras, sucumbir a una docena de caprichos para llenar el carro hasta los topes. Porque nunca se sabe si la ansiedad nos demandará dulce o salado, o si, a horas intempestivas, llamará a nuestra puerta algún invitado inesperado. Pagaremos con plástico toda nuestra compra y, una vez finalizado ese ritual, engulliremos como pavos todo lo que hemos comprado para que no caduque. Y vuelta a comprar, y tirar a la basura lo que no nos haya dado tiempo a tragar. Y vuelta a comprar, y que no se detenga la rueda, que nunca se convierta en funeral este magnífico ritual. Las prisas de este mundo agilizan nuestra caducidad. Ese Phoebus que nunca descansa nos empuja a mirar el reloj cuando llegamos a destino. Tanta es la urgencia que antes de pedir el café en el bar miramos la hora, para pedirle un chorro de leche fría si es más tarde de lo previsto. Y nadie nos espera, y nadie va a ninguna parte, pero tememos como al diablo la posibilidad de llegar tarde, de llegar tarde a ninguna parte, y aún tememos más la posibilidad de no llegar, que nos llegue el final sin previo aviso. Que algún insensato, a punta de navaja, acelere el proceso. Que no respete los plazos que Phoebus dictó para nosotros. ¡Qué insensato! Él tampoco está libre de pecado. Él también cuenta las horas que lleva y olvida las pocas que le quedan. Él, como tú, como yo, también mira hacia otro lado. Ha ha ha ha. Y ahora tengo que ir a buscar yo la intro y que me dé tiempo a llegar, ¿eh? Necesitamos un técnico de sonido, ¿eh? Habría que poner un anuncio o algo. Estás escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Quiero al Barça la final, lo digo con el corazón. Lo quiero ahí, luego los eches atrás. O quiero ahí, hombre. Inadmisible lo que han hecho Puyol y Piqué. Inadmisible esas dos mamitas. Comportamiento ejemplar del madridismo. Y en el vestuario algunos jugadores del Barça empezaron a decir visca el Barça y visca Cataluña sin que nadie hubiera dicho nada. Han despertado a la fiesta. Porque hoy ha habido aquí 11 fantásticos, muchos de doncellas. Pero a la vuelta va a haber 11 puntos. Con Raúl no tienen tanto valor hacer eso. Insisto, han despertado la fiesta. Esto va a ser muy largo. Esto no, esto voy a haber acabado aquí hoy, no va a acabar. Acaba de empezar. Por culpa de ya lo quiero decir. Con Raúl no pasaba esto. Estaba claro. Era todo respeto, Raúl. Eso sí que lo tenía. Cuando lo dice Roncero, muy sabio, han despertado la fiera, sí. Es de cara al partido de vuelta, al que está todavía por jugar. Sí. Él no contaba con la Copa del Rey y eso. Hostia, que hay que jugar otro partido, además. Uf. Y espera que no nos crucemos en Champions. Uf. Y la temporada que viene empieza con dos Barça Madrid y la Supercopa. Qué chapa. Esto no es uno para ya. El año que viene, el que gane los dos partidos en agosto ya ha ganado la Liga. En agosto, sin empezar la Liga. ¡Pah! A darlo todo. Hostia, que ha habido noticias. No hemos comentado ni una noticia, ¿no? Del no. Cuco. Hostia, el Cuco, No aparecen los fiambres, Madre mía, el Cuco. Mira, le habrán dado bofetada y no hay manera, que cante. Espero que le hayan dado unas cuantas, pero. Sí. Hostia, los de Batasuna en media hora han pillado a 12, Y hostia, el Cuco. ¿De dónde está el fiambre, Cuco? Si no estás escuchando. ¿Qué te iba a decir? Que. Nunca habíamos hecho humor con el Cuco. Desconcertado ahora. Hostia, ahora me ha desconcertado. Que han habido noticias, decía. Hostia, esto quizá hay que hablarlo un flojito también. A ver, prueba, a ver. Que Piqué y la Shakira están zumbando por ahí, ¿no? Se han hecho la foto. Valía 150.000 euros, esa foto. Con eso paga Mourinho siglo. Y la han petado. Pero ya, o sea, esto de los 150.000 euros es algo que se ha dicho una vez que la foto ya estaba ahí. O sea, antes no te daban ni 2.000. Esa foto no valía 2.000, pero como ya está hecha, como así, para ponerle los dientes largos a los que iban... A los que estaban en la puerta. A los que estaban en la puerta, ha dicho, hostia... Qué pena, ¿eh? Acabas de 150. Qué hijos de puta, ¿eh? Seguro que alguno ya se había pillado un carro nuevo. Qué hijos de puta, ¿eh? Eso es el Piqué, es un hijo de puta, hombre. Eso son todos los de los informativos. Que lanzan por ahí la voz diciendo, hostia. Así, van por los pasillos diciendo, hostia, quien consiga una foto de Piqué con Shakira. Están hablando por ahí de 150.000 euros. Y están los fotógrafos por ahí. A gente que no es ni fotógrafa, ya apilada. A la que salta, escucha, ¿sabes? De esta gente que... Que lo ven en Twitter. Y dice, hostia, ¿has visto un Twitter? Lo copian en el Facebook. Hostia, eso se retroalimenta como un demonio. Iba la gente, estaba esperando en la puerta de su casa, pero día y noche, diciendo, hostia, la foto, 150.000 euros. Y no había manera. Y ha salido ahí y fenomenal. Y aparte, es una foto formidable para valer 150.000. Sí, es muy elegante. ¿Tiene se pinta? Parece en pose a la hija de Zapatero un poco, ¿eh? Sí. Es mucho mejor te voy a decir la novia de Puyol, Sí, ha salido ganando. Que la de Waka Waka, Sí. Que Waka Waka es Cansina, Hostia, Cansina y... Llévatela a Jerez y que ponga la música allá en el coche, Que está Euro Living a Celebration de ahí para arriba. Y el otro día estuve... Que está en Barcelona, por eso, viendo. Y Robert De Niro, que han venido todos. Hostia, Robert De Niro, en Pueblo Nuevo. Estará en Puerto Rico. está Robert De Niro, Shakira, y yo me encuentro a uno de curso del 63, al Gaylord. Madre mía, qué mal repartido está el mundo. ¿Está todo el mundo aquí? ¿Woody Allen? Está pidiendo, no hay vuelo. Está allí que dice, me quiero ir a la China. Y otra más pequeña que he conocido, no hay vuelo. Yo el otro día te iba a decir que estuve, así como somos prensa, cubriendo así una rueda de prensa y eso. Y te iba a llamar para que vinieras porque era muy interesante, que era de eso de ir a 80 en Barcelona. Que salió un señor que dije, esto le gustaría a Dito, que dijo, Ahora ya no se puede porque hay un anticiclón. ¿Sabes? Que con anticiclón, con buen tiempo, hay que ir más poco a poco. Hostia, cuando venga el veranico, vamos a ir a 20. Vamos a salir a 20. Por eso te decía yo, que estoy deseando de que vuelva a Montilla. Sí. Porque tú sabes que... Que decíamos, hostia, Montilla, vete ya, que ya no se pueden hacer las cosas, pero no. Eres muy mala persona y eso. Pero este lleva un mes, ¿sabes? Que llegó así con el pecho así palomo diciendo, aquí se va a poder entrar a Barcelona a 160. Y fumando. Y fumando, en el coche de otro. Hostia, ¿cómo puede ser? ¿Cómo han bajado las expectativas, en un mes? Que ya está diciendo que está la cosa malísima, Sí. Que diciendo que quizás se pueden sobrepasar los 80, pero en momentos puntuales... Pero momentos puntuales que pueden ser de 4 a 4 y cuarto de la madrugada. Sí, de un martes. De un martes. Pero que a lo mejor va así, que te ve el letrero luminoso como a 100 desde lejos. Que dice, hostia, voy correcto. Y cuando te quedan 5 metros que no te queda tiempo a frenar, de pronto se pone. Te lo cambia a nivel flashazo en el retroceso. Y dice, que hijos de puta. Claro, que eso duele mucho más, ¿eh? Claro. Que ya ir a 80 y ya joderte de por sí. Sí. Yo creo que eso va a ser para cazar todavía más, fíjate tú, ¿eh? Yo he visto ya que empiezan a hacer obras de carriles compartidos de esos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Ahora es buena época para poner una fábrica de muñecos. ¿Sabes? Para llenarte el coche. Eso se tiene que hacer, seguro. Te pones así tres muñecas hinchables así, una de copiloto y dos atrás, y a currar, como un campeón. Te voy a decir yo que ese carril va a haber más policía ahí vigilando, contando a la gente que hay dentro. Buen curro, ¿eh? Te ha tocado ahí también, ¿eh? Sí. Si te toca eso. Hostia, es que... Otro día se mataron dos, así que chocaron frontalmente. Y se ve que es porque hacían los dos tarde al trabajo. ¿Tú te puedes creer? Haz el favor de no correr, hombre, para eso. El otro día el camión que se... Que corras para salir, pero hostia, para entrar. ¿Viste el camión que se estampó contra un camión que estaba repostando, una gasolinera? No, entre ellos, se matan entre ellos. Hostia, fue impresionante. Había un camión así repostando y había como dos echando la charla, ¿no? Los señores. Sí. Pero cerca del camión, vaya que se que venga alguien y se monte y se lleve el camión, que es una cosa que pasa también mucho, sí, en la gasolinera. Y de pronto se ven un camión cargado de coches hasta arriba, que viene para ellos así directito, y dice, hostia, que no va a poder frenar. Salen corriendo ahí y se le abalanza el camión cargado de coches, pero resulta que el camionero que venía estampándose... había cogido un autoestopista. Mal momento, ¿eh? Mal momento, ¿eh? Mal momento. Pero... Peor que en Alcácer, si me apura, ¿eh? O por ahí andará. Pero el camionero iba sin cinturón. Se ve que el camionero al chocar saltó volando por los aires. Como los grandes. Y el autoestopista, que tendrá experiencia en eso, se agarraría ahí con las manos diciendo... Hostia, y se quedó enganchado. Y se ha pegado una buena galleta, pero que no se ha matado. Se ha matado el conductor y el autoestopista se ha quedado. Está sonando el teléfono. Pero no para nosotros, ¿no? ¿Cómo lo podemos saber eso? ¿Hola? Sí, ¿me puedes poner con Albert Caballero? Sí, puedo intentarlo. Sí, vale, un segundito. ¿Qué haces? ¿Les cuenta algo o pincho un tema? Pon un tema ahí, hombre. Este hombre no tiene mucha prisa, ¿no? Porque va a ser el último, ¿no? No, aún tenemos que hablar de cosas, tú y yo. Voy a poner uno corto. Ahora... Sí. De los Zip, el soundtrack for violin son 30 segundos, sí. Ir y volver. Ya ha pasado y todo el tema. Aún queda tema, ¿no? Ah, sí. Yo te voy a decir una cosa, he tocado todos los botones a la vez, con lo cual ese señor no sé si está... Ese es el mañac, el de la llave, fijo. No sé si tenemos más temas para comentar, queda un cuarto pues, de hora. Hablando de esto de malas personas, ¿sabes qué más ha ido a pedirle dinero a Zapatero? Más, ¿no? Ha ido. Le han dado, ¿eh? Y Zapatero le ha dado. Ha trincado pasta, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Supuestamente ha trincado pasta. Pasta que no existe. Y que... Sí, está colgado. Pasta que nunca veremos aquí. Pero se ve que ya han saltado al cuello como el de Extremadura y el de Andalucía. Por ahí diciendo, hostia... Que quieren su parte, ¿no? Y ahora estáis dando a Cataluña... Que eso se lo gastan en cosas malas. No, pero que se ve que no es dinero. O sea, más ha ido a decirle... Es como si tú vas a tu jefe y le dices... ¿Te parece que le pida al banco 20.000 euros? Y sí. Te dice el jefe, dice, soy tan excelente persona que te voy a dejar que le pida a tu banco 30.000. Eso, ¿no? Sí. Y entonces tú dices, hostia, qué gran persona mi jefe. Y va al banco y dice, hostia, voy a pedir un crédito. Lo pago yo, pero hostia, me ha dado permiso el jefe. Pues eso es lo mismo que es le lo ha mismo. Dicho. Que le ha dicho el más. Pero el andaluz se ha olido así alguna cosilla y ha dicho, hostia. ¿Y para qué quiere el dinero el andaluz? ¿Para la Feria de Abril? Si no tienen autopistas a hacer, si allí tienen todas autovías. Si eso está acabado. Andalucía si está acabada. Claro, si Andalucía ya está todo. No se está haciendo ahí ni un edificio, nada. Está, si es que está acabado. Está acabado. Si donde hace falta el dinero aquí, que hay que construir peaje, autopistas, la sanidad, túneles... Ahora te dan una factura falsa. ¿Cómo? Cuando va. O sea, tú te haces así una radio así y dices, esto vale 20.000 pesetas. Sí, sí. A mí no me cuentes sus problemas. Que lo pague ¿Y más. Y si le dices de pagarlo, ¿por dónde? Dices, no quiero nada tuyo. Pásamelo. O sea, cóbramelo, le das la tarjeta. ¿Qué? ¿Te lo puede cobrar o no? Yo creo que sí, en negro. No, no, legal. O sea, que te den la factura y diciendo, no, no, es que la quiero pagar. O sea, pero ¿sabes por qué no te dejan hacer eso? Porque seguro que si lo puedes pagar, si te dicen, tiene un melanoma, pero luego se descubre que es varicela, seguro que puedes reclamar y decir, ahora me va a pagar. Uf, y eso le interesa a lo justo, ¿no? Claro, dice, mejor te lo hago gratis, pero no me reclame. Últimamente están saliendo muchos médicos que han ido a la Universidad de Medicina, lo mismo que tú y que yo, ¿eh? ¿Eh? Que te vacunas de la gripe y te caes dormido. Narcolepsia, de esa. Eso es muy peligroso, ¿eh? Eso estás viendo a Motorhead y empieza el isospay y caes doblado. O sea, aunque tú quieras bailar. Pues de esa vacuna, España compró unas cuantas, ¿eh? No compró 5 para probarla, ¿eh? Que oye, que yo ayer estuve escuchando un médico de eso, un doctor, que iba conmigo a la universidad probablemente, yo no me acuerdo. Que dice que cuando le llegaron las vacunas se pincharon todos. Allí, hostia, vamos a probar. Pero a lo loco. Claro, hostia, menos mal que no llegue una botella Calisai, que eso te cagas pata abajo. Hostia, ahí todos chutándose diciendo, esto ya no lo pillamos. Yo creo que siempre ha habido médicos que no han tenido titulación. Sí. Que han ejercido como médico. Carmen de Mairena, poniendo votos y eso. Eso es médico. Y a lo mejor tú te has encontrado algún día así un compañero que ha dicho, hostia, yo que soy doctor y que tengo los conocimientos, este claro. Me parece que no tiene... Pero eso pasará en todos los gremios, ¿no? Claro. Gente que ejerce de carpintero y no lo es. Yo te digo que panadero no hay ni uno. Exacto. Venden pan, pero ahí no hace pan. Eso se crea por ciencia infusa por la noche. Qué malo es el pan en Barcelona, tío. Hostia, ¿tú qué tienes? Tú no tienes una panadería en el pueblo. Tú tienes un... Un horno. Una fleca. Sí, un horno. O sea, pero de los de que echarán leña ahí. Que ahí es para toda la comarca, el pan de ahí. Que no tengo ni que pedirlo, me lo cuelgan en la puerta. Qué lujazo, ¿eh? Bah. Y pan de verdad, ¿eh, amigo? Es lo único bueno que hay. Es lo único bueno. Eso y que no venga un gato y te rompa la bolsa y se caiga el pan al suelo. Te lo chuten tres perros, que también pasa. Eso y que no te pique a la puerta un vendedor de cosas de estas de osmosis invertida y cosas así, ¿no? Que por aquí que, no debe pasar, ¿no? Esos que te dejan una bolsita de plástico en el pomo a la puerta, con un boli. Eso a no mí es... me lo dejaron aquí, pero aquí en Barna. Aquí, allí no pasa. Tuve ganas de mearme dentro del pote ese que te dejan, ¿sabes? Dejárselo ahí y decir, analízame. Decirle, mira, esto es lo que me sale del grifo, pero del de la ducha. Analízame y que me diga, este está fenomenal. Porque eso lo prueban ellos, ¿no? Yo supongo que sí. Hacen así una gárgara, escupen en un pote. Hacen una cata. Pues estaría bien mearse, ¿eh? O echarle cosas a posta para decir, a ver si las detecta. Volcar ahí lo que te sobre y eso. Pero es que aunque le eche agua mineral, seguro te va a decir que es fatal. Que fatal. Y te va a hacer comprar la suya, que eso en una oficina no queda feo. Tú y le echa agua de arriba y te mira y te dice. Eso tiene el sodio por las nubes, amigo. NA, sodio. Usted se está envenenando. Usted se está envenenando. Oye, yo hoy he visto también en el periódico que el Artur Mas, aparte de ir a por dinero, dice que va a poner otra vez los exámenes de septiembre. ¿Pero qué estaban haciendo hasta ahora? Ahora nada. O sea, tú acababas en junio... Y ya te daban el título. Ya. Te daban COU. O sea. ¿Qué va? Ya no se da ni COU. Eso. Eso serán cosas rarísimas. Módulo y... Eso. Eso. Cosas así. Y ya vas directo encaminado para la universidad. ¿Tú sabrás o algún oyente sabrá dónde está mi graduado escolar? Que no lo fui a buscar en su momento. Eso es donde estará, pero sí. Pero es que este año van a demoler mi cole de GB y yo que pensaba que estaría allí. Pero eso igual vuelve a Madrid, ¿no? ¿Tú lo tienes? Eso era algún sitio, ¿qué va? Tampoco lo tiene. Yo lo mío es peor porque muchos años después fui a buscar el de mi hermano, que le hacía falta. Me dijo, ¿quieres tú? Y le dije, no, solo el de mi hermano. Ya está igual. Eso es como las escrituras del piso, que no se sabe, nadie las tiene. Eso es una cosa que tú tienes una fotocopia. ¿Ahí? Que eso te lo da cuando el banco va a pedir una hipoteca. Te dice, eres una excelente persona. Empieza un señor a hablar así muy rápido y dice, debes muchísimos millones aquí al banco. Y te da una fotocopia. Sí. Y con eso... Te dice, la buena te la daremos. Y tú cuando vas al banco y te dice, hostia, ¿qué hay de mi escritura? Dice, esto ya te pasa otro día, así con la calma. Un día por la tarde, que tenemos menos faena. Y... Que no sea jueves, que estamos. Pásate otro día. Y ya te la voy buscando. Que te dan larga, ¿eh? Que eso vale una pasta... Y viene grapado, ¿eh? No te creas tú. Te van a poner cola americana. Nuestro saltar la verja estaba mucho más trabajado que una escritura. Hostia. Y con lo rápido, claro, tú lo quieres eso, a lo mejor para revisar lo que decía el hombre ese que hablaba tan rápido. Sí. Y que solamente se paraba cuando hablaba de talego. O sea, cuando venían las cifras importantes, dice, ¿de usted 300? Sí, sí, que engolaba la voz y todo. 300.000 euros. Y usted lo va a pagar, por si acaso. Y eso no, eso va, aunque vaya engañando, o sea, sí. Tú vas, por ejemplo, a caja y dices, que me dijo, el otro día estuve hablando con el director, que sí. Me dijo que había dejado la escritura ahí, que pasara a buscarla cuando quisiera, a ver si tú me las puedes, ese tipo de táctica. Yeah. Y entonces te dice, hostia, pues le voy a preguntar al director, porque es que no me suena de nada, y cuando se da la vuelta, claro, tienes que salir corriendo, porque es mentira. Esto es mentira. Qué mundo, ¿eh? Qué mundo estamos dejando a nuestro hijo. Que sepas que la Caixa, tú... Ahora es un banco, ya. ¿A ti no te ha oído eso de decir, hostia, la Caixa, ten el dinero ahí, que es un sitio seguro, porque eso es de toda la vida? Eso es de toda la vida. Eso es de toda la vida hasta hace 2 semanas, que ya no va a ser de toda la vida, ¿eh? No. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Un banco? A saber qué van a hacer. Tú sabes que cuando se cambian de nombre las cosas... Ahí se reparten dinero entre todos, porque hay cosas ocultas y tienen que hacer como limpieza. Y hostia. ¿Pero les servirá el logo? No, no. Tendrán que hacer uno nuevo. Que se vale un dinero, es de Miró. Yo te voy a decir que eso será el mismo, pero que le van a poner así como una redonda alrededor. Y dirán, esto es fenomenal ahora. Ahora sí, ahora sí. Eso mismo, lo meten en una circunferencia, cambiándolo todo, gastándose una pasta. El mismo diseñador dirá, hostia, por hacerte la circunferencia esta, me vas a tener que pagar. Y fenomenal. Pero eso a ver, es que yo no entiendo mucho de eso. Tú dices, voy a montar una caixa. Y monta una caixa. Y va fatal. Y dicen, va tan fatal que se tiene que hacer un banco. ¿Y por qué empieza a ir bien? ¿Cuál es? O sea, es que no sé. Porque la caixa no tiene lucro. ¡Uf! Pero el banco sí. O sea, para que funcione, tiene que invertir en armas y en cocaína y puta. O sea, eso. Se supone que del lucro que tiene una caja, tiene que invertir un porcentaje bastante pequeño en como así sus cosas, ¿no? Comprar sus cuadros y esto. Y un banco lo tiene que repartir entre sus beneficiarios. Ya está. La diferencia. Ya. Yeah. La pregunta es... ¿Roba lo mismo un banco que una caja? Eso no lo sabemos. Sí. Yo creo que sí. La caixa que era Samarán. No, Farné, ¿no? ¿Farné? ¿No se llama así? Fainé. No sé. Es un señor con el pelo blanco. ¿Pelazo? O con mal. Cara de pagar 10.000 pesetas a más de un empleado. Te voy a decir que me ha venido un tema que te va a gustar mucho a la cabeza, pero que me lo voy a guardar para el programa 500. Ahí está. Así porque no tiene actualidad. Así, apúntalo, ¿eh? Es que no tengo nada para apuntar, pero... Apúntalo que no se te olvide. Me acordaré. Bueno, vamos a ir cerrando la barraca hoy del Colaboración Ciudadana, que es un programa que se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona y que luego se puede escuchar en contrabanda.org, colaboracionciudadana.com, en el Facebook de Colaboración Ciudadana, etcétera. Acordaos de venir el viernes 18 a la fiesta del Colaboración Ciudadana. Que, por cierto, este 11 hay fiesta Contrabanda también, en la carbonería o por ahí. ¿Sí? Que la gente se busque la vida y haga sus cosas. ¿Es donde tocan los chupaconchas o no? ¿Los Chesudaka? No, es que he visto ahí un cartel que de una banda que se llama Chupaconcha y me parece un nombre fenomenal. O sea, me parecería mejor Chupapolla. Usted allá en La Papa, donde tocamos nosotros. Pero Chupaconcha me parece un nombre también fenomenal para un grupo. Hacen hipnopunk. Bastante elegantica la cosa. Cerramos esta semana con El Corazón del Sapo, de su casa magnética, la canción No Más Represión. Y volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. ¡Adeu! ¡Adeu!